Bueno, la resolución de esta audiencia, la jueza volvió a pedir una audiencia conciliatoria para el día 24 de noviembre. Bien. Ella sigue proponiendo e instando a las partes a llegar a un acuerdo intermedio respecto a la resolución de este conflicto. Nosotros desde el inicio estamos siempre abiertos a dialogar y a llegar a un acuerdo con el municipio. Lo que falta es del otro lado un poco más de soltura a la hora de resolver, un poco más de empatía con el otro, porque nosotros somos personas que estamos con nuestras familias habitando el espacio. Ellos dicen, ustedes váyanse y después arreglamos. O sea, como esa fue la última propuesta que ellos nos hicieron a nosotros. Que una vez que desalojemos, ellos se iban a sentar a hablar con nosotros. Que bueno, es la última y desde el inicio siempre fue esa la postura del municipio. O sea, un arreglo que se vayan, no que se queden. Claro, tal cual. Primero váyanse y después hablamos. La realidad es que nosotros no tenemos a dónde irnos. Entonces ellos tienen que empatizar con esa situación, que yo no me puedo ir con mis tres hijos a la calle para que ellos me escuchen y quieran conciliar o arreglar conmigo. ¿Por qué crees, Anaí, que dos poderes importantes, como es un poder ejecutivo y un poder judicial, se la están tomando el foco, poniendo el foco en Chacra, cuando en ese lugar hay otros terrenos veintianiales que están ocupados o hay hasta algunos negocios inmobiliarios que se están desarrollando cerca de ustedes? ¿Por qué creen que está el foco solamente en Chacra? Te soy sincera, yo creo que en realidad el foco es aleccionador. Sobre todo políticamente hablando, ¿no? En la audiencia conciliatoria, el abogado del municipio hace mención a que ellos no iban a solucionar o arreglar o mediar con nosotros porque si no se les iba a llenar de ocupaciones. La verdad que es triste escuchar a la intendencia o al representante de la intendencia de Toay decir estas palabras, porque entonces ellos están pudiendo ver que Toay está sufriendo una emergencia habitacional, porque si vos sabés que tu pueblo no tiene emergencias habitacionales, que toda la gente está, digamos, pudiendo tener un espacio digno donde vivir, no tendrían miedo, el temor de que haya nuevas ocupaciones. Si ellos tuvieran, digamos, desde su lado una visión más social de la tierra, implementarían políticas para solventar la necesidad habitacional del pueblo. Entonces, no generan políticas sociales para solventar las necesidades habitacionales urgentes y tienen el temor de que les ocupen tierras, así como lo dicen ellos, de ese modo. Y la verdad que eso es bastante triste de parte de un poder ejecutivo y que de todas maneras, medio de lo que nosotros venimos diciendo hace muchos años también, es que nosotros somos personas de a pie. O sea, ninguno de nosotros antes había atravesado un proceso penal o judicial, y ellos son una institución. Entonces, el poderío que ellos tienen, la fuerza que ellos tienen, y sobre todo tratándose de que es un partido justicialista, que proclama mucho más la igualdad y la justicia social, la inclusión, porque también, bueno, mucho se nos ha juzgado respecto al modo de vida que nosotros llevamos, a las construcciones que por ahí ellos dicen esos no son casas porque son casas de barro. Entonces, por ahí que ellos también puedan reescuchar sus discursos para poder implementar en la realidad y en hechos lo que también proclaman, digamos, ¿no? Nosotros de nuestro lado, nuestra intención es esa, es siempre el diálogo, ha sido siempre el diálogo. Y bueno, esperamos ahora con ansias la audiencia del 24 de noviembre. Bien.